Mi nombre es Ángeles Rivas y soy profesora de Lengua y Literatura de la Escuela Rionegrina número 41 de Pilcanilleu. La población escolar que asiste a la escuela secundaria es mayoritariamente jóvenes que viven en Pilcanilleu, pero muchos de ellos viven en zonas rurales. Por lo tanto, en este año de distanciamiento social, fue complejo el poder acercar el material escolar a todos los estudiantes. Por eso se utilizó y se valoró el espacio que brindó Radio Nacional para acercarnos a las comunidades tanto de Pilcanilleu como de las zonas rurales. El programa que se hizo este año en la escuela no tuvo un nombre preciso, sino que fueron aportes desde la escuela y desde las diferentes áreas de la escuela, a veces comunicando que las actividades ya estaban disponibles en fotocopiadora, o bien que se extendía una fecha para el trabajo, o aportes que tenían que ver con lo cotidiano, con alguna noticia relevante en el caso de las ciencias, u aportes que fuesen de la literatura, como la lectura de cuentos o de poemas. Algunas de las secciones o de los contenidos que tuvo este programa semanal fueron entonces tanto actividades, consignas, como pensamientos, ejercicios o avisos. Toda la escuela participó con la voz de los profesores que enviaban audios y por medio de la residencia de nivel medio, la residencia de Pilcanilleu, que fue el centro primero que organizó los audios para su envío. El medio que se utilizó fueron grabaciones por medio del teléfono celular y esos audios se enviaban a un referente o un profesor y ese profesor a su vez lo enviaba a la persona encargada en la emisora para poderlo editar, compaginar y salir así una vez por semana. La distribución entre los estudiantes fue a través de los mensajes de WhatsApp, que es como dimos mayoritariamente en las clases, avisándoles que en el programa del día sábado iban a haber comentarios o había importante información para que ellos pudieran escuchar. Fue también importante incluir en este proyecto al joven Juan. Él está recursando algunas materias de quinto año y que el apoyo de la radio fue fundamental para acercarle a Juan, que vive en zona rural, las actividades que necesitaba realizar. En este ciclo lectivo que nos resultó tan particular, tan difícil, la radio nos sirvió de una manera amena, amorosa y eficaz. Amena porque estamos acostumbrados a escuchar radio, amorosa porque nos acerca y eficaz porque recibimos respuesta de esas preguntas o de esas actividades que estábamos dando a través de la radio. La Radio Nacional fue siempre un vínculo importante para la población rural, para el pueblo de Pilcanilleu y su alcance trasciende solamente lo escolar, sino que avanza y es también un medio importantísimo en la realidad de la vida cotidiana de los pobladores. El bondi de Al Margen escucha tu voz. Subite en cualquier parada.